en mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Aquí estamos en el programa Patria Soñada con la compañera Gilda Rivera del Centro de Derechos para la Mujer de Honduras y de la Resistencia Hondureña. Queremos saludarla. Estoy con el compañero profesor Dante Alfaro aquí y con la compañera Natacha en la operación técnica. Hola Gilda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto para todas y todos ustedes y un placer para mí estar participando en este espacio y muchísimas gracias por el interés que, y la solidaridad que siempre están mostrando con el pueblo y las luchas del pueblo hondureño. Bueno, te diré que tanto en Paraguay como Uruguay y Argentina, las necesidades de la lucha y la confrontación con es el mismo enemigo y son los mismos problemas. Sí, sí, lo sabemos muy bien. Somos conscientes de eso. Entonces lo que queremos... Es el mismo modelo. Es el mismo modelo, exactamente. Lo que querríamos es consultarte sobre la actividad de la mujer, sobre los problemas inherentes a la sociedad hondureña en este periodo y qué es lo que hiciste en Washington, cuál fue la tarea y cuáles fueron los resultados. Eso es de mi parte. El compañero sí. Dante Alfaro te hará otras preguntas. ¿Qué hice en Washington? Nosotras fuimos invitadas, y personalmente fui invitada por SEQI, para participar en el proceso de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, en la cual se iba a elegir 4 representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 4 jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces fui parte de una iniciativa que SEGIL está coordinando a nivel de Mesoamérica fundamentalmente y que buscaba incidir en que dichos nombramientos respetaran los requisitos que de alguna forma, los parámetros que de alguna forma u otra están establecidos en el sistema interamericano y a los cuales la sociedad civil les ha apostado, como entre ellos desarrollar procesos transparentes, que las personas que se nombraran no fueran por intereses o procesos negociados, amañados entre los representantes de países, sino que representaran profesionales con alto nivel de idoneidad, capacidad demostrada, alto profesionalismo, con alta experiencia en los derechos humanos a nivel internacional y con reconocida probidad y pues que fueran independientes, ¿no? Y también se buscaba que hubiera alguna paridad de género en vista de que generalmente en estas instancias solo hay hombres y por lo tanto muchos problemas de las mujeres que tienes y sobre los cuales debe pronunciarse el sistema interamericano queda invisibilizado y no se hace nada al respecto. Entonces, como parte de esa iniciativa, pues tuve el privilegio de estar en la asamblea de la OEA la semana antepasada y la pasada fue exactamente, ¿no? Y pude participar, bueno, un poco en algunos espacios de incidencia. Se quiso, desde la iniciativa, tener un, y se había solicitado a, al Secretariado General de la Organización de Estados Americanos que se abriesen espacios para que la sociedad civil pudiese interlocutar con los candidatos y las candidatas propuestas. Sin embargo, eso no se logró, la misma OEA no dio el espacio, pero las organizaciones sociales lograron impulsar diálogos directos y algunos espacios de intercambio con algunos candidatos y candidatas que respondieron al llamado de las organizaciones sociales, ¿no? Y estuvimos en el sistema interamericano ha establecido unos mecanismos supuestamente de participación de la ciudadanía, pero la verdad que bastante desorganizados, con poca claridad metodológica, pero que de alguna forma u otra le permiten a una hacer una evaluación de cuáles son los intereses que se están moviendo generalmente en ese espacio. Y lamentablemente pudimos constatar la fuerza de organizaciones conservadoras, fundamentalistas religiosas, que por contar con recursos económicos han hecho una mayor presencia en dichos espacios. De hecho, casi han cooptado esos espacios, los espacios de sociedad civil, y que además plantean mensajes que tienen que ver con el control de los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, el no reconocimiento de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos de las mujeres, insisten en ataques contra Cuba, contra Venezuela, contra Ecuador, contra Bolivia, ¿no? Sí, anticubanos. Insisten en quitarlo todo el enfoque de género de los documentos de la OEA y además insisten en lo que lo principal es el derecho de los niños, del niño por nacer y las familias. Y como tienen muchísimos recursos, mueven más, muchos delegados y muchas delegadas. Es obvio que estos grupos conservadores cada vez tienen más fuerza y han identificado estos espacios internacionales como escenarios de para posicionar sus mensajes. Hubieron grupos de trabajo y, por ejemplo, el grupo de derechos humanos del que yo estoy participando era como una proporción de 45 de ellos contra 20 y pico que éramos las personas que somos defensores de derechos humanos, que tenemos años defendiendo el ambiente, tenemos años defendiendo la participación de la ciudadanía, años defendiendo los derechos de la mujer, años defendiendo derechos de la diversidad sexual. Y entonces nosotros estábamos en contra de la votación, de si tomar decisiones por votación, porque ahí lo que iba a ser los grupos de trabajo, las conclusiones, las recomendaciones se iban a presentar al día siguiente al seno de la OEA. Sin embargo, ellos lo tomaron el control. Nosotros hicimos un comunicado de denunciando cómo estos grupos cada vez están teniendo más espacio, pero además reclamando al sistema interamericano por su incapacidad de establecer una metodología que realmente permitiera procesos democráticos, transparentes, independientes, ¿no? Y no permitir los retrocesos en cosas, por ejemplo, en conceptos, en derechos que la población ha alcanzado. Fue bueno en el espacio posterior, claro, el señor Almagro dio un discurso interesante, aunque para alguna gente era un discurso tibio, pero algo que él insistió es cada vez más derechos para cada vez más personas, algo que a los grupos estos antiderechos no les gusta para nada, porque dicen ya ellos insisten que hay que volver a la carta inicial del sistema de la OEA, del sistema, la carta inicial insiste en eso y que ahí están los derechos y que no hay, ahí están todos los derechos establecidos y cuál nuevos derechos, no se niegan a aceptar nuevos derechos, pero el señor Almagro insistió en sus participaciones públicas cada vez más derechos para cada vez más personas, o sea, más para otros grupos que están luchando por el reconocimiento de sus derechos. Eso aparte es interesante, ¿no? Y bueno, entre las personas que quedaron al final, tanto en la comisión como en la corte, pues nosotras celebramos que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya quedado la señora, la doctora Elizabeth Odio, de Costa Rica, representante de Costa Rica, porque la señora tiene un amplio, habíamos logrado dialogar con ella y asistió a un foro que organizamos como organizaciones de la sociedad civil, y ella tiene un alto compromiso con los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y con el fortalecimiento del sistema interamericano, que nos parece una apuesta importantísima, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, tenemos críticas fuertes al sistema interamericano, pero creemos que hasta el momento es una instancia que de alguna forma u otra puede representar pues un contrapeso en un contexto difícil, muy difícil, y que cada vez está presentando mayores desafíos. Y bueno, posteriormente me quedé unos días porque también hubo un foro organizado por distintas instituciones sociales, y este ya era más específico sobre el vínculo de las violencias contra las mujeres y los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y también llegó el señor Almagro. Es interesante que el secretario general de la OEA haya estado ahí, estuvo el embajador de Francia ante la OEA, y entonces estuvo interesante. Entonces, en general, yo digo que son espacios que sí tienen una importancia, que si bien es cierto, sabemos que ahí no muchas de las cosas que se deciden ahí no es justamente que se deciden ahí, sino que ya viene la decisión, ¿verdad? Ya hay negociaciones entre los países. Yo tuve, no sé si el descaro o el atrevimiento de hablar con el embajador de Honduras ante la OEA, y también con el canciller de Honduras, ¿verdad? Que pues son señores que para mí no tienen ningún compromiso como país, sino que tienen compromiso con grupos económicos de este país, que son los que han provocado esta situación de crisis bajo la que están volviendo, bajo la cual estamos viviendo, ¿no? Que además actúan en función de los intereses de estos grupos y no en función de los intereses de la mayoría de la población. Pero como en estos espacios tenés que a veces, bueno, saber que aquí te vas a encontrar con esta gente y que tenés que por lo menos decirles: yo estoy aquí, yo trabajo con tal gente, nuestra posición es esta, y queremos saber cuál es el compromiso de Honduras con los criterios, por ejemplo, los que ya les mencionaba a ustedes, lo de la independencia, lo de la idoneidad, lo de la transparencia y lo de género, ¿no? Entonces, claro, ellos muy diplomáticos y muy sonrientes, y ahí dicen todo lo que Honduras está preocupada, que Honduras realmente lo que necesita es el diálogo, porque ahorita en este momento, con el contexto que hay en Honduras, pues andan hablando del diálogo, pero ya sabemos que representan generalmente sus propuestas de diálogo. Entonces, en términos generales, para ya finalizar esta etapa, esta pregunta, salvo que tenga más inquietudes, creo que es un balance positivo. Creo que es un llamado también a las organizaciones que estamos apostando a la democracia, a que no haya retrocesos en el sistema interamericano, sino que vayamos más adelante, que haya que todas esas grandes falencias que padece el sistema interamericano y de alguna forma u otra se vayan superando. Tenemos que entender que estos espacios son importantes y que son espacios al final de lucha, que si bien es cierto, no es ahí, eso no son el fin, pero son instrumentos importantes, ¿no? Sabiendo que los fines y los espacios donde realmente se toman las verdaderas decisiones, pues están en otro lado, pero que no podemos olvidarlos tampoco. Gilda, yo quería preguntarte, ¿cómo caracterizás vos esto del sistema interamericano? Porque verdaderamente, ya cuando fue la expulsión de Cuba, en los años 60, de la OEA, y los dirigentes máximos de la Revolución Cubana supieron definir a la OEA como lo que llamaron un ministerio de colonias, ¿no? Y por eso, en primer lugar, yo la verdad que felicito tu coraje por haber participado en nada menos que dentro de un evento dominado por los Estados Unidos. Ese sistema interamericano, ¿vos no lo ves un poco decadente, ajado, y que verdaderamente, por lo que has contado, no ha perdido una sola de sus características antidemocráticas y autoritarias? No, yo coincido contigo, pero lo que pasa es que en ese sistema muchas veces toman decisiones que afectan a los pueblos. Y siempre, que afectan, por ejemplo, pero siempre se toman. Ahora, ¿hay alguna manera de evitar? Además, yo digo, porque vos sos una representante de la resistencia hondureña. Sí. Yo creo que los compañeros hondureños guardan alguna expectativa con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al sistema interamericano. ¿Ven alguna contradicción interna que los aliente a seguir participando en estos espacios? Porque verdaderamente... vos me nombraste a una señora que estaría al frente de esta comisión, pero realmente, por todo lo que contaste de quiénes son los grupos que dominan la OEA en general, calculo que se debe encontrar bastante soledad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que en general, pero son espacios que a los cuales, como organizaciones de derechos humanos, resulta difícil renunciar. Y no creo que además tampoco sería políticamente correcto. Honduras, organizaciones de derechos humanos con amplio reconocimiento aquí en Honduras, tienen casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es importante, porque eso, cuando se falla en contra del Estado de Honduras, más allá de que el Estado de Honduras muchas veces no cumple en su totalidad la sentencia, o a veces casi no cumple nada, pero se va condenando al Estado de Honduras y se va demostrando a nivel internacional que el Estado de Honduras es un violador de derechos humanos, que el Estado de Honduras no cumple con una serie de acuerdos, de compromisos internacionales. Ajá. Entonces, es otro campo de batalla. No es el campo definitivo, no es el campo que nos debemos decantar completamente con él, Dante. Es un campo con grandes contradicciones, pero al final es un espacio, son escenarios que los pueblos mismos se mueven en ellos. Cuando el golpe de Estado, con todo lo mal que se portó la OEA, pero mucho tiempo la OEA significó el espacio al cual el pueblo hondureño le reclamaba para que viniera y hiciera algo en relación al golpe de Estado. Obviamente no hicieron mucho, pero las visitas de las distintas comisiones que vinieron a Honduras y sus informes significaron algo en términos para que lográramos sostener una lucha permanente. Y como organizaciones de derechos humanos, están exigiendo siempre al Estado llevar, por ejemplo, el examen periódico universal que acaba de pasar en Ginebra, es tampoco... ahí se resuelve y va a cambiarnos la situación de los hondureños, pero si nosotras presentamos y nosotros presentamos un informe donde demostrás que la situación de los derechos humanos de Honduras no ha mejorado, sino que ha empeorado, pero además de tu información, presentás parte de los informes que fueron presentados por una relatoría de derechos humanos de las Naciones Unidas, por una visita de una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es aporta. Entonces son nuestros espacios de lucha, así como es válido el espacio de la lucha, en este momento está siendo válido el espacio de las antorchas, la huelga del hambre, con todo y que yo no estoy completamente de acuerdo que estos compañeros se hayan ido a la huelga de hambre en este momento, pero son distintas estrategias de lucha que como luchadores de derechos humanos en este país no las podemos abandonar, ¿no? Claro. Y reconocemos las grandes falencias del sistema interamericano, pero te digo, Honduras tiene casos. Y son los casos que están ante el sistema interamericano son una expresión de que en Honduras no hay acceso a la justicia y que se llega al sistema interamericano. Pero, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ustedes pueden buscar esa información, en la última asamblea que hubo, no, yo no sé si es asamblea, ¿cómo se llama el mecanismo? En Paraguay. Ajá. Se resolvió a favor de la población garífuna hondureña. Uh-huh. Y eso, en lo que yo he leído, es un caso emblemático, porque esto le significa que otros pueblos originarios puedan estar reclamando el derecho a sus territorios, aunque no tengan los papeles legales. Y entonces sabemos lo difícil que es que los estados no cumplen las condenas, hacen lo que quieren, pero poco a poco vamos ganando ciertos espacios, ¿no? Entonces es parte de una lucha. Ajá. Parte de una lucha. Deberían de ver ustedes eso, lo que sucedió en Paraguay con, no me acuerdo el nombre del caso ahorita, pero el pueblo garífuna, que es un pueblo que aquí la organización que impulsó esa demanda es una organización emblemática en Honduras. Yo no sé si ustedes conocen el pueblo garífuna. Sí, lo conozco. Yo estuve. Okay, entonces la organización se llama Ofrane. Es una organización dirigida por una mujer feminista. Una mujer con alto reconocimiento, la compañera Miriam, y ellas celebraron esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabiendo que la lucha no se agota ahí, pero que es un espacio también de la lucha. Bueno, ¿sí? En cuanto a los pueblos indígenas, te puedo decir que en el Paraguay, la OEA y la CID y las Naciones Unidas ya le han exigido al gobierno que devuelva los territorios, pero el problema es que en el Paraguay la política está manejada desde la corporación narco, la narcopolítica. Entonces, bueno, decíndolo a nosotras. Y la embajada es la que decide, además de que el Paraguay está ahora ocupado por las colonos brasileños, de la oligarquía brasileña, de la burguesía, y soldados brasileños que se hacen pasar por colonos. Sí. Entonces, acá hay el combate contra los indígenas es porque ellos tienen los últimos montes. Sí. Y en el Paraguay ya no hay montes porque está todo sojizado. Es decir, a nosotros echan y entran los brasileros, pero no el pueblo brasilero, sino que eran los burgueses brasileros. Sí. Entonces hay un doble juego ahí. Y en la Argentina hay pueblos que están reconocidos y pueblos al que las naciones indígenas los reconocen y el Estado no los reconoce. Por lo tanto, ahora hay una ley en curso en estos días, o para octubre, noviembre sale, que le empiezan a devolver a los territorios a los que están reconocidos y los que no están reconocidos quedan fuera. Por eso es que hay una confrontación muy grande. Yo lo leí, voy a ver, lo voy a buscar y les voy a mandar donde leí la declaración de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas argentinas, denunciando el caso. Sí, pero es que fíjate que sería peor quedarnos aislados. Reconocemos que estos no son sistemas que van a funcionar a partir de los intereses de la población, de los pueblos, ¿no? Originarios, no, eso lo sabemos muy bien. Y que veamos el Estado de Honduras, te digo que yo después de saludar al canciller, el embajador, dije yo, ¿será que me voy a lavar las manos, va? Porque me la contaminaron estos señores, va. Para mí no son nada agradables los señores. Sin embargo, digamos, una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el asesinato de un dirigente sindical, y que la hace pública y se la mandan al gobierno, de alguna forma significa una advertencia al gobierno. Aunque sí, van a seguir asesinando gente, ¿no? Seguramente, sí. Pero de alguna forma es como algo disuasorio, no sé, o algo que les obliga a pensarlo, algunas cosas. Por lo menos sirve para que la gente que está peleando adentro se sienta más acompañada. Sí, te digo, con todas las contradicciones, pero de algo sirve. Bueno, Gilda, la verdad que... Y no poner todos los huevos de la gallina, como decimos acá, en esas canastas, obviamente. Ajá. ¿Y cuál es la...? Me gustaría que nos expusieras brevemente cuál es la situación de la resistencia en Honduras, cómo están organizados el pueblo hondureño en esta etapa que le toca vivir después de tantos años de la caída, del derrocamiento de Celaya y todo lo que pasó después, que todos sabemos. ¿Cuál es el momento actual, ¿no? ¿Cómo se encuentra la resistencia hondureña en este momento? Ok, bueno, después del golpe de Estado, uh-huh, y hay que decir que previo al golpe de Estado tampoco teníamos una institucionalidad fuerte. Uh-huh. Honduras ha sido siempre un Estado muy débil, con una institucionalidad de lo más bastante, bastante debilitada, ¿no? Y que ha funcionado generalmente respondiendo a los intereses de estos grupos, ¿no? Y en detrimento de los intereses de la mayoría de la población. El golpe de Estado significó un retroceso en esa incipiente institucionalidad. Fue muy, muy, muy hecho violento que para el pueblo hondureño se ha significado retrocesos y graves retrocesos, además graves violaciones a sus derechos, ¿no? Hay una polarización fuerte, ¿no?, entre la población. No se ha super, los digamos la situación que genera el grupo de golpe de Estado no se ha superado, y es más, los grupos conservadores se han visto mucho más fortalecidos, mucho más consolidados, y hay una casi un control casi absoluto del institucional por el actual régimen, ¿no? Por el actual gobierno de Juan Orlando, que es la continuidad del gobierno anterior, ¿no? Ajá. Este señor, en la administración pasada, era presidente del Congreso Nacional, y desde ese cargo logró un control, no solo le controlaba el legislativo, sino que también controlaba el legislativo y la Corte Suprema de Justicia. Ahora controla él desde el ejecutivo, controla el legislativo, sigue controlando la Corte y además el resto de la institucionalidad, desde Comisionado de los Derechos Humanos, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, toda la institucionalidad en su conjunto, ¿no? Sí. Y además ha creado una institucionalidad, una nueva supuesta institucionalidad, según él y su grupo, para atender las problemáticas de la población, especialmente el problema de seguridad, que es un problema muy fuerte en el país, ¿no? Porque igual que ustedes, Honduras es un estado, un narcoestado, pues, y el crimen organizado ha hecho de este territorio su espacio de actuación, ¿no? Aquí hay territorios, que grandes extensiones de territorios, departamentos completos que son controlados por crimen organizado y grupos de narcotráfico, ¿no? Que son parte también y tienen intereses en el mismo estado, ¿no? Que son parte del mismo estado, que han comprado, que tienen legisladores a su favor, que tienen altos funcionarios a su favor, que han infiltrado a la policía, al ejército, etcétera, ¿no? Lo mismo, es el mismo modelo en todos nuestros países, ¿no? Entonces, para muchos de nosotros lo que estamos viviendo es una dictadura, con un control absoluto del señor Juan Orlando, pero además con una situación económica muy, muy, muy precaria, donde la población cada vez tiene menos acceso a satisfacción de necesidades fundamentales que antes las podía satisfacer con más facilidad o con menos problemas, ¿no? Donde el costo de la vida se ha vuelto carísimo, el de la salud carísimo, donde se han privatizado. El poquito Estado de Derecho que teníamos lo hemos perdido porque siempre ha privatizado casi los servicios públicos. Se han ido vendiendo a las empresas privadas, ellos se han ido apoderando de casi todas las empresas estatales, las que antes eran empresas estatales, bajo ese concepto de la inversión público-privado, ¿verdad? Que es el mismo modelo para todos nuestros países, ¿no? Donde lo público desaparece o lo público está en función de los intereses de los privados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha perdido la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que era una empresa fuertísima y que generaba grandes recursos al país, se ha perdido casi por completo. En la privatización, lo mismo, la empresa del agua, que antes era estatal, ahora lo único que hacen es repartir, creo, el recibo del agua, se ha privatizado la educación, se ha privatizado la salud, y esto es parte de todo un círculo de corrupción, de manejo, de un manejo férreo de lo que antes era lo público, los intereses de lo público. Gilda, y dentro de ese panorama tan complicado, sí, y sombrío, ¿hay dentro de la sociedad hondureña algún sector más dinámico que...? A eso iba ahorita, ¿no? Ajá. ¿Que hay que presente alguna opción de lucha en algún sector? Sí, sí, que con el golpe de Estado se genera un movimiento de resistencia importantísimo, ¿no? Bastante importante, que se aglutina en un primer momento, primero en el Frente contra el Golpe de Estado, posteriormente en el Frente Nacional de Resistencia Popular, y que de alguna forma u otra también tiene expresiones de posteriormente el Partido Libre, que se va a elecciones, el Partido Libre logra que consideramos que fueron elecciones fraudulentas, se pierde por fraude la presidencia de la República, se logra un buen número de diputados, pero ideológicamente muchos de estos diputados eran muy frágiles y algunos de ellos ya más bien se le dieron vuelta al Partido Libre. Entonces tenemos una población en resistencia que sigue activa, pero con grandes debilidades. Y ahora lo que estamos viviendo es un movimiento de oposición que le llaman de los indignados, los jóvenes de las antorchas, aunque están así, están capitalizando también toda esa resistencia que se había generado con el golpe de Estado, ¿no? Y que está aglutinada en el Frente Nacional de Resistencia Popular, pero que de alguna forma u otra, por la inmovilidad y esa poca dinamismo que ha mostrado el Frente Nacional, esta población siente que con los jóvenes, con la lucha que impulsan los jóvenes por un acto de corrupción en el Hospital del Seguro Social, de alguna forma se canalizan ahí mucho de este sentimiento de en contra de este régimen y que se acabe esta dictadura, ¿no? De oponernos a este señor y hacer resistencia. Entonces hoy tenemos un movimiento bastante interesante en el país que no tiene un nombre específico, se lo conoce como el grupo de indignados, indignadas, se le oposición indignada, las caminatas de las antorchas, pero que ha generado que municipios del país que en los cuales que jamás se había sucedido en los cuales resistencias, movilizaciones ciudadanas se estén presentando, se estén dando resistencias, y ahí mucha de la gente que está participando, yo reivindico esto, es gente que venimos resistiendo desde antes del golpe de Estado en nuestro país, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, ese descontento ciudadano se está canalizando en las marchas de las antorchas, de forma que el día de hoy hay huelgas de hambre en Tegucigalpa, hay huelgas de hambre en distintas ciudades del país, especialmente Tegucigalpa y San Pedro Sula. Mañana se espera una gran movilización, y no solo es una movilización en Tegucigalpa, sino que simultáneamente se están dando movilizaciones en distintos municipios de Honduras, y la participación de la gente es realmente increíble. Claro, es un movimiento que ideológicamente no es el movimiento que tuvimos con el golpe de Estado. El movimiento de golpe de Estado era con una población que, pese a que era también muy diversa, como que tenía más claro su sentido político. Ahorita es un movimiento ciudadano contra la corrupción. Y ahí encontrás gente que antes apoyó el golpe de Estado, ¿sí? Sí, sí, sí. Y gente que nos opusimos al golpe de Estado. Pero claro, es lo que, y un objetivo es lo... más amplio y, si se quiere, más difuso, pero que permite acumular fuerza, ¿no? Sí, muy amplio, muy amplio. Te digo que yo solo he podido participar en una de esas manifestaciones y de repente me encontré en una de ellas con una señora que yo sé que apoyó el golpe de Estado, y es su marido, eran de las beligerantes a favor del golpe de Estado. Y andan en esto. ¿Hasta dónde van a llegar? No sé. Porque ellos no han incorporado las demandas principales que se están planteando desde esta movilización de la ciudadanía, es fuera Juan Orlando, fuera Jo, que son las siglas del presidente, fuera Jo, Juan Orlando Hernández, una comisión contra la impunidad internacional, y que se quite al fiscal general y al fiscal adjunto, que se le remueva de sus cargos. Esas son las tres principales demandas, ¿no? Sí. Para empezar esta lucha contra la impunidad, o para fortalecer la lucha contra la impunidad. El presidente Juan Orlando propuso en cadena nacional el día antenoche, y ayer volvió a repetirlo, un diálogo nacional amplio, dice él, sin condiciones, pero que plantea, él no hace ninguna mención de las demandas de la ciudadanía en la calle en este momento, sino que plantea la creación de una comisión contra la impunidad en el Ministerio Público, de otra comisión interventoria en el Tribunal Superior de Cuentas. O sea, crear comisiones que van a estar al lado del institucional que él mismo ha creado y que controla, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, lo bueno que la población y la que están, los jóvenes que están conduciendo esta marcha de las antorchas, han dicho no queremos ese diálogo, porque yo por algún momento pensé que ellos iban a decir que estaban a favor de ese diálogo. No. Entonces Juan Orlando ayer se reunió con un grupo de la sociedad civil que está bastante descalificado, que no es un grupo que tenga mucho reconocimiento, y como siempre encuentra gente que le haga eco a su discurso, pero en general se mantiene la posición indignada y la posición de no aceptamos el diálogo, porque ese es un diálogo de sordos, un diálogo entre él mismo y su propuesta planteada por Juan Orlando Hernández, ¿no? Entonces está interesante el contexto, nos está presentando desafíos, porque generalmente pues nos movemos con sectores que de alguna forma coincidimos, y ahora nos está planteando pues tejer alianzas y fortalecer alianzas con sectores mucho más amplios, ¿no? Bueno, Gilda, el tiempo es es tirano en algunos casos. Me gustaría realmente estar todo el tiempo charlando, porque es muy interesante todo lo que nos estás contando. Creo que dejamos las puertas y las ventanas abiertas para otro momento, para volver a charlar, y espero que en ese momento alguna de las compañeras de los movimientos de mujeres de Paraguay esté presente para que puedan hacer una charla mucho más específica. Porque claro, y podemos coordinar también para ver si pueden estar compañeras del movimiento de mujeres. Exacto. Participando, no solo yo. Exactamente, exactamente. Excelente, pues quedan abiertas las puertas entonces. Exactamente, bueno, te agradecemos ustedes, muchísimo. Gracias. Muchísimo, te agradecemos que nos hayas dado esta información, que va a ser leída y escuchada por las compañeras paraguayas desde el día de mañana. Ok, ahí me cuentan después las reacciones, y ojalá haya buenas reacciones y que haya contribuido con algo. Seguro que sí, seguro que sí. Ok, hasta luego, un abrazo para todas ustedes. Todos. Igualmente para también. Ustedes también. Chao. Suerte chao. Mañana. Silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá, in memoriam será la explosión. Se perdió. Orquesta de Arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Bueno, los docentes nucleados en la OTEP, Sindicato Nacional, es decir, la Organización de Trabajadores y Educadores del Paraguay, Sindicato Nacional, están llamando a una movilización nacional contra las nuevas resoluciones del MEC, del Ministerio de Educación, que presuponen una baja en la calificación docente y una nueva y menor calidad en la educación. La marcha está fijada para el 7 de julio a las 8:30. Vamos a ampliar. Represión durísima en el aeropuerto de Silvio Pettirossi. La agresión de la policía cada vez más privatizada contra los trabajadores que defienden su fuente de trabajo. Contra la privatización del aeropuerto y todos los servicios en su seno, en las terminales e inclusive en alguna de las compañías de vuelo. Marcan tendencia en las APP, en la relación con los trabajadores. Nada es más doloso e inservible que el empresario que le pide al Estado plata para organizar su negocio estafa. Con la tercerización laboral, el trabajo informal, sin derechos ni beneficios para la familia. La balacera criminal que dejó trabajadores heridos tiene un gran simbolismo. El neonestronismo en el gobierno vuelve a ponerse en marcha. El principio estronista brasilero que plantea que donde hay obreros hay comunistas. Por ello la APP les resuelve problemas porque significan exclusión, miseria y emigración, hecho con el cual han logrado sobrevivir todo este tiempo. También está lo de la ANDE, que es peor, es una traición monstruosa contra la nación, porque pone 1000 candados al desarrollo del país. La ANDE, junto a Copaco, la compañía de cementos y cales, son con Petróleos del Paraguay las empresas que deberían ser autárquicas, independientes de Hacienda, cuyos directivos deben salir de sus filas, con un aporte al Estado, pero manejando su presupuesto, coordinando con la Universidad Nacional de Asunción y otras estatales, la capacitación del personal. Es necesaria la difusión masiva de las energías alternativas para su utilización masiva y su conexión mixta, sobre todo en el sector residencial. Coacción a defensores de Curuguatú. La defensa técnica del caso Curuguatú bajo coacción de la Corte Suprema de Justicia. La defensa técnica del caso Curuguatú seguirá en sumario en tanto dure ese proceso judicial, según providencia dictada por el presidente del Consejo de la Superintendencia de Justicia, ministro de la Corte, doctor Antonio Fretes. Esta providencia no resuelve el sumario, al contrario, hace diferir, entre comillas, la resolución de este sumario hasta el fin del proceso judicial de la masacre de Curuguatú, con lo cual toda actuación de la defensa podrá ser agregada al sumario que investigó hechos sucedidos durante la audiencia preliminar del caso en 2013. La continuidad de este sumario impide que la defensa pueda actuar libremente, en tanto se le mantiene bajo amenaza implícita de sanción según cómo actúe en el futuro, por algo que se investigó ya en el pasado. El abogado Rafael Monzón Sosa, superintendente general de justicia, instancia dependiente de la Corte Suprema de Justicia, redactó el dictamen que mantendrá coaccionado el actuar de la defensa técnica de los acusados y acusados del caso Marina Cue. No hay razones para seguir con el sumario, salvo razones de orden intimidatorio hacia la defensa. Señalan los defensores que si bien esta amenaza de la Corte se debe a lo emblemático de este caso, este tipo de actuación crea un precedente inadmisible contra cualquier defensa técnica en cualquier caso, puesto que se podrá mantener sumarios abiertos por lo que dure un proceso, de acuerdo a lo que está haciendo hoy la Superintendencia de Justicia, o llamaríamos mejor de injusticia. Bueno, acá tenemos un compañero que es del SUTEBA de La Matanza, de la agrupación Florencia Posati, y que en La Matanza hay muchos compatriotas que son docentes, y en todos los territorios del Gran Buenos Aires, así que queremos escuchar a este compañero que tiene muchísimos años de militancia en favor de su gremio, de los docentes. Bueno, primero un saludo a todos los compañeros paraguayos, nuestra solidaridad con sus luchas. Yo quiero ser muy breve y en primer lugar decir que la lucha de los docentes paraguayos tiene un común denominador con la lucha de los trabajadores de la educación de todos los países del Cono Sur, porque sus problemáticas son similares. La educación no deja de ser, como en muchos otros casos, un campo de batalla, un campo de disputa, de disputa de poder real, porque sabemos que el conocimiento es poder y la educación, en tanto derecho del pueblo, los grandes monopolios y las multinacionales intentan transformarlo en una mercancía más a circular por el mundo de la globalización neoliberal capitalista. Por eso, algunas batallas que se están dando son en contra de la evaluación externa, parámetros de evaluación que están de alguna manera monitoreados por los organismos internacionales, fundamentalmente por el Banco Mundial. Y hay 21 metas, hay una cantidad de metas a lograr al año 2021 por parte de estos organismos, a la cabeza del cual está la privatización del sistema educativo en todas partes. La forma de vender esto es decir que la educación tiene que pertenecer al conjunto de la sociedad civil, entendiendo por ella al conjunto de las organizaciones empresariales, sindicales, confesionales, disminuyendo y desvalorizando fundamentalmente el rol que tiene que jugar el Estado. Entonces, esa es la primera consideración a tener en cuenta, de que esta es una lucha que debe articular el esfuerzo de los trabajadores de educación en todo el subcontinente. Por otro lado, si hablamos específicamente de nuestro país, y para acotar un poco más el campo en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la educación estamos en este momento empeñados en una gran lucha para que el actual gobernador de la provincia, Daniel Scioli, presidenciable, le pague a más de 60.000 docentes bonaerenses su sueldo. Hay compañeros que tienen problemas de cobro serios, parciales o totales, o que no han percibido este año un solo peso. Por eso, organizaciones como el SUTEBA Matanza y como otros SUTEBAs opositores a la conducción celeste dirigida por Roberto Garadel, estamos realizando un plan de acción. El lunes hubo un paro de 24 horas muy masivo, en el cual no solamente alcanza a aquellos distritos que están dirigidos por sus tebas opositores, sino también a muchos a donde dirige la lista celeste. Y puesto que tanto Garadel como las otras organizaciones sindicales de la provincia no están tomando en sus manos la lucha contra el problema del cobro, no han consultado a los docentes de ninguna manera, no han establecido ninguna clase de diálogo con las bases, y sencillamente se han quedado en declaraciones de exigencias solo verbales a un gobierno al cual ellos están abiertamente y absolutamente subordinados, porque la Lista Celeste, el SUTEBA, el Frente Gremial en general son fuerzas sindicales o son dirigencias sindicales que evidentemente le apuestan sus fichas a Scioli para las próximas elecciones, y estar de los dos lados de la ventanilla realmente resulta imposible cuando de una organización sindical se trata. Y nosotros del SUTEBA Matanza levantamos siempre como una bandera la independencia con respecto al Estado, a los partidos políticos y a los partidos políticos del sistema y al gobierno. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos y esperamos que en el próximo la próxima semana también nos acompañes en la charla con los docentes mexicanos y con los docentes paraguayos que estamos entablando, que ellos participen. Muy bien. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Hoy se hace un acto cultural ahí en la estación Darío y Maxi por los 13 años del asesinato, y que mañana es el acto político en el puente Pueyrredón, donde fue el asesinato de las fuerzas que no ha cambiado demasiado en la provincia de Buenos Aires. Para ir yendo... queremos saludar a los chicos del FEDRES del Paraguay, a los estudiantes secundarios que están siendo imputados por oponerse a las nuevas medidas curriculares contra los docentes y contra los estudiantes con la alianza público-privada. Y creo que la docencia en general está por presentar ahora con la venida del Papa, para qué viene, pero bueno, en esta situación donde él mismo dice que no le hablen de política, lo ha planteado claramente, y en otra donde la misma Iglesia ha sacado una declaración donde no acepta ninguna de las propuestas que se vienen analizando a nivel internacional, que tienen que ver con el matrimonio igualitario, con la ley de aborto y con los derechos de los jóvenes y las mujeres. Por lo tanto, además de no hablar de política en Paraguay, ¿de qué se podrá hablar con el Papa Francisco? Y los familiares de Icuá Bolaños, que tienen 400 muertos, 1.200 heridos y centenares de discapacitados y huérfanos, creo que le van a hacer también una presentación, así que les deseamos a todos que tengan mucha memoria y la voz bien fuerte para decirle al Papa que no mire para otro lado, que los problemas los tenemos enfrente. Bueno, desde el programa Patria Soñada les deseamos que tengan muy buen fin de semana y que con toda la fuerza sigamos adelante para sacar a los delincuentes que tenemos en el gobierno.